Y qué hubo, banda, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en el podcast de prueba. Yo, Cyborg y nuestro amigo Robin de los Teen Titans. Yudiel, ¿cómo estás, Yudiel? ¿Qué tal, Leo? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ya ves que en los Teen Titans yo me identificaría como Cyborg y tú como Robin, ¿no? No estoy seguro. ¿Por qué no? Robin? Porque Robin nada dice, pues hacemos esto, hacemos uno lo otro, pero y el que hace el trabajo, todo el trabajo técnico, todo, sí, yo lo arreglo, es Cyborg. Y es el que menos le prestas atención, es el negro, es el esclavo. Ok, atención Senapred, no, Conapred, ¿cómo se llama? El Conapred. El Conapred. Sí, las opiniones no vertidas en este podcast no representan... No, sí lo representan. Ay. No, pero bueno, les damos la bienvenida a esta nueva edición. A todos nuestros amigos terraplanistas, nuestros hermanos celestiales, a todos los morenistas socialistas. Oye, por cierto, ¿ya viste que se están moviendo mucho en redes para darle votos al Bronco? No había visto. Sí, ¿quién va a querer votar por el Bronco, por Dios? No sé. Para que le mochen las manos a los otros, a los rateros. Ya está bien ponerse, chingues madre. Porque es que sus conferencias de prensa serían muy divertidas. No, fíjate que hasta eso no es tan. Pues no es tan Bronco, güey. ¿Es la pura pose? Sí, es la pura pose. Sí, no me sabes. Imagínate que ganara el Bronco y no ganara Obrador, que ya en la mañana vi una encuesta de Forbes y estaban 50% Obrador. Sí, no, ya está imparable. Sí, ya no lo paras. Estamos a, ¿qué? A 10 días. Misión. ¿10? 11 días. 11 días, sí. Madre, es un segundo. No, ya, ni yéndose a bailar a Chalma. No alcanza los demás. El domingo primero de junio se decide quién va a ganar. No mames, va a estar cabrón ese día. Va a estar de miedo. ¿Crees? Pues ya, yo creo que ya está tan encantado que ya. Eso deberíamos baja las expectativas. Sí, deberíamos hacer un podcast sobre eso. Al día siguiente hacemos un en vivo. Así analizando las elecciones. Ay, sí, Pasquín. Sí. Pasquín, tren. Llámalo. Sí. Ponle X. Ellos tienen ellos tienen producción, nosotros no. Bueno, sí tenemos para algo de producción. Y si pues, no gana el peje, vamos a decir que es una conspiración. Es un complot. En toda la palabra. Sí, tal cual. No, pero ya en serio, ¿tú crees que puedan detener ya al peje? ¿Que se caiga el sistema? Bueno, no. recuerda que el peje ya tiene a este señor que dice, el que salió a anunciar que ¿cómo se llama? Es que Salinas ganó. El Bartlett, ¿no? Sí, Manuel Bartlett. El que anunció la caída del sistema para que ganara Salinas, ¿no? Sí, correcto. Sí, no, pero no, es tanta la ventaja que ya solo matándolo. O que le dé un ataque al corazón o algo. Ya está viejito. Sí. Sí, pero quién sabe si nos dure. Ya ves que dicen que va a durar en el poder y se va a reelegir y todo. No creo que aguante mucho. Ah, bueno, que va a ser un gobierno autoritario, va a ser un gobierno autoritario. Eso, no, creo que a nadie le queda duda. Sí, volvemos al viejo presidencialismo. Sí. Aunque no tenga todo el Senado, vas a ver. Va a ser así, ¿para qué no estemos tontos? Sí. Pero bueno, si no gana, vamos a decir que es una conspiración de los Illuminati y de la mafia del poder. Sí. Y de la élite mundial. El Club Bilderberg. El Club Bilderberg, claro, del que hablamos el programa pasado. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de las teorías de conspiración. Otra vez. Sí, porque nos gustó tanto el tema que decidimos una segunda parte. ¿Y por qué no? Pues hicimos dos programas de podcast, ¿por qué no vamos a hacer dos programas de conspiración? De hecho, podríamos hacer todo el podcast de teorías de conspiración hablando de esas. Por cierto, vi una entrevista de Wikis que hace un youtuber de Wikiseba a Oliver Ibáñez, a tu favor, a tu ídolo Oliver Ibáñez. Ajá. Y hasta eso es bastante respetuoso el tipo, ¿eh? Me cayó sí. Bien por eso. Sí, tengo no que también lo escuché no es en La Rosa de los Vientos y todos, sí, diciéndole. Y ya nada les faltaba reírse de él, pero él se mantenía ecuánime. O ya de ser acostumbrado, ¿no? Pues mira, con tantas sandez que dice, y si quieren que lo tome en serio, es una actitud excelente la que está tomando. Sí, literalmente sí. Pero bueno, vamos a hablar de precisamente de las teorías de la conspiración. Y lo primero que vamos a ver es cómo identificar una teoría de la conspiración. Porque hay muchísimas cosas que pueden parecer lógicas, pero no. O que te pueden... ahora hoy me corrigieron de la frase de que te pueden hacer sentido. No, te pueden sonar coherentes. Hacer sentido, no lo digas. Sí, suena horrible. Es un calco del inglés. Pero okay, bueno, sí. Pero bueno, hay varias características de las teorías de conspiración. Una de las primeras es mezclar hechos y especulaciones. O sea, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo lo que es el vuelo de Malasia Airlines. Que los hechos, pues, se cayó un avión en el mar. Nadie supo por qué, no hay investigaciones. Pero la onda de los teóricos de la conspiración es especular. O sea, ellos pueden decir que lo tiraron, que iba alguien con algún chip especial, o que se teletransportó a la Antártida, o que lo desviaron a un a una isla remota. Lo secuestraron los extraterrestres. Exactamente, claro. ¿Qué tal que cruzó un vortex espaciotemporal y apareció en una isla en 1985? Sí, o viajó al futuro. Ahorita ya están en el año 3000. Claro, si nos ponemos a especular, también nosotros podemos hacer un podcast de conspiración. Sin pruebas. Claro. Agarramos cualquier hecho. ¿Quién necesita pruebas en este mundo? Ah, claro, ¿para qué? Las especulaciones que me encantan son las de Kennedy. Ah, sí. Esas son un clásico. ¿Te las sabes? No todas. Pues sé que hay quien dice que lo mataron el gobierno cubano, la mafia, la CIA, su mismo partido. Pero no tenemos pruebas. No hay cómo probarlo. Sí. Nunca se podrá. Y nunca se sabrá. Ahora, esa es una de las grandes características de las teorías de conspiración. Ahora, otra característica es sospechar de toda agencia de gobierno y órgano oficial, empresa. Por ejemplo, si son sobre todo multinacionales, cualquier órgano oficial puede sospechar de él. O sea, si la empresa, no sé, Intel te dice que tenemos un sistema aparte en nuestros procesadores que sirve para tal cosa y tal cosa, podemos sospechar cualquier cosa de eso. Sí. Sí, de hecho, mencionaba la semana pasada de Monsanto, por ejemplo. Ajá. Que pues sí, se presta mucha especulación. También recuerdo por ahí en los 90 se decía que Bill Gates era el anticristo, que Microsoft en general era el mal encarnado. Sí, es el mal encarnado. Ahora sabemos que es Apple. Claro, de hecho, yo tengo broncas con Apple. Sí, pues sí. Broncas con Apple por todos sus No, por todos sus pedos. Ah, desde que Steve Jobs murió, Apple no es lo que era, güey. Sí, no. Pero Steve Jobs se murió por pendejo, la neta. Sí, exactamente. No hay otra forma de decirlo. Y si no saben por qué se murió Steve Jobs, es porque tenía cáncer y digo, pues vamos a tomar jugo de frutas homeopáticos. Y obviamente eso no te va a curar el cáncer. Sí. Pero bueno. Ay. Sí, ¿cómo es posible que gente con tanta capacidad tome decisiones así? Ah, pues de eso vamos a hablar, güey. Exacto. Exactamente. Ok, otra característica que define para identificar una teoría de la conspiración es negar las pruebas que refutan la teoría o directamente ignorarlas. Por ejemplo, la de Malasia Airlines, no tenemos pruebas o tenemos muy pocas pruebas. O por ejemplo, cuando se cayó tiraron un avión en Rusia. Pues todos las pruebas oficiales apuntaban a que fue un error o que fue el gobierno ruso directamente. Pero pues ahí podemos igual especular cualquier cosa o directamente ignorar esas pruebas. O sea, no es esta característica, no hay mucha explicación. Sí, y es lo más sencillo. Y aplica para cualquier cosa. Y no, obviamente eso no como es cierto. Todo es una conspiración. Esas pruebas están falseadas. No podemos confiar en ellos, etcétera. Pues sí, se viene bien con el punto anterior. Si es con el punto anterior, si las pruebas te las dan a un órgano oficial, ah, claro, ellos lo fabrican las pruebas. Sí. Totalmente. Y en países como México, pues es más que factible, ¿no? Claro. No, aquí decimos que fue obra de los fantasmas o del gobierno. O que fue la CIA, que de los agentes que están aquí y así. No, aquí se crea una comisión y no pasa nada. Claro. Mira, como en un chingo de países latinoamericanos eso pasa. Sí. ¿Cuántas comisiones hemos tenido de todas cosas y no se ha resuelto nada? Pues todas. Ve, ahí está. Así reciente, la estafa maestra. ¿Cuántos encarcelados hay por eso? Ninguno, güey. Encarcelados son chivos expiatorios. Con Odebrecht, por ejemplo. Creo que somos el único país latinoamericano que no tiene a nadie encarcelado por eso. Ancho, ¿no? Y bueno, lo que decías de Steve Jobs, ¿por qué diablos la gente cree en esto? Pues bueno, vamos a explicarlo. Ahora, lo primero que hay que decir es que esto no es general, no podemos generalizar en esto, no todas las personas son así. Pero vamos a decir que lo primero, esta gente no está loca, no es rara, no es que sepa que es falso y aún así siga anunciando las teorías de la conspiración son ciertas. Hay razones por las que realmente creen en esto y para ellos no hay nada incorrecto. ¿Y por qué? Pues es porque perciben el mundo de una forma diferente sobre todo a nosotros. No sé si, bueno, no, tú no fuiste a una reunión que hubo con nuestro amigo La Normal. Un desintegrado que conocí recientemente decía, no, es que sabes que yo tengo mi jefe que es muy listo, es muy inteligente, tiene su PhD, títulos, pero cree en la tierra plana. Y yo dije, y yo precisamente leí, estaba estudiando para esto y ya le expliqué lo que a continuación le voy a decir. Esto es un estudio que se llama Conectando los Puntos. La percepción en los patrones ilusorios predicen creencias entre la conspiración y lo supernatural. Es un estudio que se hizo en 2016, se publicó en 2017. Esto se publicó en el Diario Europeo de Psicología Social y se tomó a bueno, la muestra no fue tan grande como yo quisiera. Se tomó a 246 adultos y se les sometieron a diversas pruebas con patrones ilusorios. La percepción del patrón ilusorio es un concepto bastante simple. Sucede cuando encontramos un patrón significativo en estímulos aleatorios. Estamos trazando y correlacionando donde no hay ningún patrón ahí. Por ejemplo, lo que es encontrar figuras en las nubes, por ejemplo, ver caras donde no hay, lo que son las famosas pareidolias. Eso es encontrar patrones que nos... De hecho, a nuestro cerebro le encanta encontrar patrones. No sé si sabes que los humanos somos, estamos obsesionados por eso. Por ejemplo, en la música, por eso nos gustan tanto las canciones pop, o por eso pegan tanto, porque tienen patrones repetitivos y ya son conocidos. Y como resultan familiares, nos resultan agradables. No sé si sabías eso de la música. Por eso, ¿no? Por eso la música pop tiene ese patrón que pega. Y cada vez tú podrás decir que se renueva, pero no, pues es el mismo patrón. Si tú estudias un poco los ritmos, los acordes, vas a ver que siempre es casi lo mismo. Pero bueno, eso es normal, encontrar esos patrones. Ahora, esos son encontrar patrones, por ejemplo, en las figuras de las nubes, o en las o en la arena de la playa, eso ya es un patrón ilusorio. O sea, son cosas que se forman al azar y que tú quieres ver ahí un patrón. Tu cerebro quiere encontrar un patrón y lo encuentra mucho más fácil. Sí, de hecho eso es bastante común y bastante divertido. Yo desde chiquito me ponía a buscar figuras en el Tirol de la pared. Y sí, luego ya se me las sabía. Que en esta pared está y esto. Y a buscarle más. Encontrabas un X-Wing. Y es que podemos encontrar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, como los antiguos hacían para encontrar figuras en las constelaciones. Uh-huh. Cierto. Pero bueno, este estudio lo que nos está mostrando es que las personas que encuentran más esos patrones ilusorios tienden a creer en este tipo de teorías. Por ejemplo, la de que el ébola es un virus hecho por el hombre, que no nació en África, que fueron los hombres blancos los que lo llevaron. Obviamente que no es cierto. Y que, por ejemplo, que nunca llegamos a la luna, la tierra plana, la famosísima tierra plana. Me encanta la tierra plana, me encanta. También este estudio encontró que eran más proclives a creer en lo supernatural. Pero bueno, ese es un tema para 20 podcasts. Por lo menos. Sí, pero ¿cómo ves este estudio? ¿Cómo ves estas personas? Obviamente fueron 264 adultos norteamericanos. Podrás decir que es un número pequeño, pero sí se les aplicaron varias pruebas. Y pues yo creo que yo te diría que en una muestra más grande se vería ahí más o menos lo mismo. Está muy interesante. No sé si tenga que ver porque es gente más creativa, que no sé, trata de buscar de encontrar cosas o de pensar fuera de la caja, como se dice, que hace que esas teorías y pensamientos laterales les sean más familiares. Pero sí, lo bueno de este estudio es que está bien documentado y está bien hecho. No es como las fake news en internet, de que un estudio muestra, pero nunca te dicen en qué universidad, en dónde, quién lo hizo, sino que aquí está bien documentado y, como en todo buen método científico, se puede replicar. Sí, de hecho, este artículo yo lo vi en Science Alert, De hecho, es uno de los temas, es una de las cosas por las que también quise empezar este podcast. Este programa, güey. Uh-huh. Ya tiene un rato la nota, pero el estudio ya viene desde el 2016. Allá es algo viejo, podrás decir que es algo viejo, pero no realmente. Porque estos estudios son así. Lo hacemos hoy, lo estudiamos, sacamos resultados, sacamos porcentajes, vemos márgenes de errores, y ya después se publica, se revisa y ya sale la nota. De hecho, si ves, dos años para que saliera la nota fue en marzo. Y sí, vamos a poner las fuentes ahí en el podcast. Sí, es que eso es lo bueno de estas revistas científicas, que no cualquiera puede publicar cualquier cosa, sino que todo artículo tiene que pasar por un comité donde se analiza, se estudia y se le da validez a dicho artículo para ver si se publica o no. Entonces, para que se publique en una buena revista científica es porque sí, ya pasó un buen filtro. Claro. Pero muchos te van a decir que el método científico no sirve, que no nos va a explicar todo, pero y tal vez tengan razón, pero es lo que tenemos y es lo que ha funcionado hasta ahorita. Mira hasta dónde nos ha llevado el método científico. Sí. El día que ya no tenga nada que explicar la ciencia, pues ya se acabó la humanidad. Sí, pasaremos a a otro plano de existencia. A un plano superior, vibraremos en una frecuencia más alta. Sí. Sí, pero mientras, ¿no te encanta es lo mejor que tenemos? Eso. Sí. Aunque nunca lo he entendido bien. Pero bueno. ¿Qué no has entendido? ¿Vibrar a una frecuencia más alta? Ajá. Sí, no, y esas que van a las pirámides y andan así con los brazos levantados, agarrando energía y así. Pues fíjate que. Fíjate que hasta eso no se me hace no se me hace tan loco, porque pues hay gente, la convivencia, el lugar, pues no sé, dicen que se cargan energía, supongo que te debes de cargar algo de energía con toda la gente que está ahí, y algo se te debe pegar, pero no es por lo menos por ahora, no es algo científico y que sea medible, o sea, sí. Puedes ir ahí con una depresión gigantesca y irte con una depresión aún más gigantesca. O una depresión menor, pero todavía depresión. Ajá. Al ser como cuando vas a un concierto o a un evento deportivo, que si el estadio está lleno, hay buen ambiente, pues tú quieras que no, acabas cantando, gritando el gol, lo que sea, aunque no sea lo que estés acostumbrado. Como que te... Ah, claro. Te contagia, ¿no? Te imbuyes del ambiente. Sí, la onda es esa, la convivencia, la gente y el ambiente. Igual te carga de esa energía positiva. Y sí, es real, güey. Eso es algo real. Que no necesitas un estudio científico para eso. Con ir ahí. O tú vas a ir con todos sus aparatos y para medirte la cabeza, todos los diodos en el cerebro para ver cómo te sientes, todos los medidores. Pues es algo difícil. Igual se puede hacer, pero supongo que es mucho más difícil. Pues es que se pierde la espontaneidad, la onda del momento, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver lo que es la teoría que nos encanta, que es la Tierra plana. Ay, sí. La increíble teoría de la Tierra plana. Pero bueno, eso ahora que ya explicamos por qué la gente cree en eso. Y tú nos traes la historia de la Tierra plana, ¿verdad? Sí, esto se remonta a los orígenes de la humanidad misma. Porque, pues originalmente la gente apareció aquí en el planeta y no se preocupaba mayormente por esto, ¿no? Digamos, la gente trataba de comer, sobrevivir, encontrar un lugar donde resguardarse, protegerse, entonces no había mucho tiempo para empezar a meditar en estas cosas. Pero ya cuando la sociedad empezó a tener un cierto nivel, ya empezaron a surgir los científicos, los filósofos, los que ya podían darse el lujo de dedicarse a pensar en todas estas preguntas trascendentales. Y por ejemplo, tenemos un caso muy, a mí me parece asombroso, que es de Eratóstenes de Cirene, que vivió del año 276 al 194 antes de Cristo, que él, así con su mente, sin ninguno de los instrumentos científicos que podemos tener ahora, calculó la circunferencia de nuestro planeta con menos de un 2% de error con respecto a lo real. Casualidad, no sé. Alienígenas ancestrales. Exacto. Fueron los aliens. Inserte meme de aliens. Ajá, aliens. De hecho, Eratóstenes de Cirene, o sea, por el nombre es griego. Sí, es griego. Sí, era un griego. Sí, Sí, sí, sí. forzosamente. Sí, Entonces digo, producción al actual. aire. Sí, producción al aire. Era griego. Sí, era griego. Entonces, es lo que decíamos la semana pasada, de que nuestros ancestros no eran tontos. O sea, que con simple observación, algunas mediciones, pudieron llegar a calcular esto. Pues mira, no te vayas tan lejos. Simplemente Julio Verne hizo los cálculos de la Tierra, en su libro de la Tierra a la Luna, hizo los cálculos y ya cuando llegamos a la Luna dijimos, oye, no estaba pero para nada errado el tipo. O sea, eran Sí. como unos cuantos cientos de kilómetros, como unos cuantos cientos de kilómetros de margen de error, pero estaba muy bien el tipo, o sea, para lo que es lo que es la distancia, la fuerza que se necesitaba y todo esto, o sea, estaba bastante bien, o sea, era un tipo muy informado, obviamente, y sí, le sacó varias décadas a la NASA de Sí. adelanto. Sí. Y también, digo, con su conocimiento y todo, pero sin mayores recursos tecnológicos. Claro. ¿Y qué pasó después de que calculó la circunferencia de nuestro planeta? ¿No le hicieron caso? ¿Qué onda? Pues algunos, finalmente, pues como eran teorías, pues había otras teorías aparte, como de que la Tierra era plana, que era cilíndrica, etcétera. Pero no. La que me encanta es la que está en una tortuga sostenida por cuatro elefantes. Ah, esa es mi favorita. Yo soy firme creyente en ella. Pero en la de Terry Pratchett, del mundo disco. De hecho, la tortuga se llama Atuin. Ah, no sabía que ella tenía nombre. Sí. Digo, Terry Pratchett es un escritor británico. Digo, yo sé que odias a los británicos. Pero este señor vale muchísimo la pena leer sus libros. Son muy divertidos. Son libros cómicos, pero con un humor muy ácido, una ironía muy, muy fina. No odio a Están. todos los británicos. Bueno, algunos. Monty Python me cae muy bien. Ok. También lea Terry Pratchett, entonces. También se los recomiendo a todo el mundo. Lean a Terry Pratchett. Va a hacer de su mundo un lugar un poquito mejor. No, no creo. Es británico. De veras que sí. Bueno, regresando. Sí. Pues decíamos que había varias teorías, que se fueron, algunas tenían más éxito que otras, pero pues para la mayoría de la gente pues era algo que no tenía mayor trascendencia, ¿no? Esto era más para las élites estudiadas. Pero conforme el cristianismo llegó y se fue fortaleciendo, muchos de los principales jerarcas de la iglesia afirmaban que la tierra era plana. Ojo, no todos los religiosos lo creían. Había excepciones como Tomás de Aquino y Roger Bacon, que creían que la tierra era esférica. Así pasaron los años, pasó la Edad Media, donde ya oficialmente se especificaba, por lo menos en esta parte occidental del mundo, que la tierra era plana. Después ya se descubrió América, Galileo afirmó que la Tierra era esférica y se movía alrededor del Sol. Oye, pero cuando se descubrió en América, los mayas y los aztecas no le dijeron, Oye, pero la Tierra es esférica, güey. Porque ellos ya lo sabían. Pues sí, pero como que no se creo dio que mucho... no les hicieron caso. No les hicieron caso, sí. Venían por oro, venían por mujeres. Entonces no había tiempo, no había mucho tiempo para debatir estos aspectos. Venían por alcohol, digo, no por alcohol, venían por por tabaco, por chocolate, por marihuana. Pues sí, o sea, todas las drogas de Sudamérica. Aguacate, no olvides el aguacate. También es una droga. Entonces, finalmente con esto, pues ya cualquiera pensaría que ya estaba probado, ¿no? Que la Tierra era esférica. Pues sí, súper probado. Sí, pero hasta el siglo XIX, igualmente en Inglaterra, surgió un señor llamado Samuel Birley Robotham. ¿Ves cuánto daño nos hace Inglaterra? Sí, tiene sus cosas malas. Es lo malo de ser imperio. Exactamente. Este señor nació en 1816 y desde joven se manifestó muy interesado en la Biblia, en demostrar que todo lo de la Biblia era real y en desacreditar a todos esos presuntuosos y descreídos científicos que nos iban a llevar a la perdición. Y para 1838, perdón. Entonces nació en 1816. Ajá. Tú dijiste 1916. No, perdón. Corregimos, sí. Nació en 1816 y en 1838 se decidió a demostrar que la Tierra era plana. ¿Cómo lo hizo? Allá en Inglaterra hay un río que se caracteriza porque tiene una parte donde no hay desnivel. Digamos que todo es planito. Entonces lo que hizo este señor fue que puso un barco a navegar por el río, o un barquito, y él se puso a ver con un telescopio, a ver en qué momento veía que se perdía de vista. En caso de que la Tierra fuera esférica, en algún momento eso iba a pasar. Pero como no lo vio, entonces llegó a la conclusión fantástica de que entonces la Tierra era plana. Eso es plan con maña. Sí, totalmente. Entonces esto lo manifestó a toda la comunidad científica de su época, pero solamente fue con estas pruebas y con ese argumento, pues fue expulsado de la comunidad científica. Entonces, ¿qué hace la gente cuando la expulsan de la comunidad científica? Sí, protesta. Protesta, exactamente. Si los científicos no te escuchan, entonces... Publicas en Twitter. Sí, publicas en Twitter, haces un escándalo en redes, diciendo que te están censurando. Exacto. Entonces se dedicó a dar conferencias de modo itinerante, publicó folletos y creó algo llamado la Sociedad Zetética. ¿De verdad? ¿La qué? Sociedad Zetética. Esto viene, eso de zetética viene de una palabra griega que significa buscar. Ellos argumentaban que ellos iban a buscar la verdad. Pero, ¿cómo la iban a buscar? Únicamente leyendo la Biblia. ¡Ah! No, ¿en serio? Sí. ¿Dónde está la verdad? Ahí. Claro, entonces, ahí está todas las verdades universales. Entonces él siguió ahí por un tiempo, pero después... al ver que esto como que no dejaba mucho para comer, se dedicó a vender el jarabe tonificante de Simpson e Hijo. Ah, claro. Bueno, no precisamente eso, pero sí se dedicó a vender jarabes y a vender nuevos métodos de nutrición hasta su muerte. Pero sus enseñanzas quedaron ahí como semillitas que fueron germinando en el corazón de ciertas personas. Como uno famoso que se llamó John Hampden, quien llegó al punto de ofrecer 500 libras de la época, que era una lana, a quien le demostrara que la Tierra no era plana. Este reto fue aceptado por el señor Alfred Russel Wallace, que él sí era científico, y fue famoso porque más o menos al mismo tiempo que Charles Darwin, también postuló una teoría de la evolución bastante similar. Y De hecho, en su época los dos quedaron como coautores de la idea, pero para la posteridad solamente quedó Darwin. Pero también ese señor, por su parte, llegó a la misma conclusión. La cuestión con este señor, Russell, lo que le pasó a Alfred Russel Wallace y a Darwin fue que fue una evolución convergente. Llegaron a la misma conclusión. Sí, sí, sí, sí. Y casi al mismo tiempo. Mira. Sí, de esas casualidades de la vida. Evolución la cosa convergente, ahí se comprobó. Ya, ahí está. Sí. Mátame esa terraplanista. La cosa con este señor es que aparte de ser científico, bueno, estaba interesado también en cosas como el espiritismo. Ya ves que también era muy famoso en su época. Ah, claro. Hay un caso bien bien curioso que de espiritismo. Creo que era con uno de los amigos de Houdini que también era bien famoso. ¿Quién era? Híjole, no sé. Yo sé que también, por ejemplo, Conan Doyle también le entraba a eso. Ándale, Conan Doyle. Y Conan Doyle creía mucho en eso y también su esposa la hacía de bien fraudulenta. Y Houdini siempre como destapar a estos tipos. Sí, de hecho está el famoso reto de Houdini, ¿no? Sí, claro. Que no lo pudieron cumplir. Sí, hasta la fecha. Que para quien no sepa, era que él le había dicho una, no me acuerdo si era una palabra o una frase a su esposa. Ajá. Y el reto era de que aquel medium espiritista que se comunicara con él después de que haya muerto, se iba a llevar una muy buena cantidad de dinero. Y hasta la fecha, no. Hasta la fecha no ha pasado. Pero bueno, entonces este señor, que el señor Alfred Russel Wallace, que pues sus finanzas no eran muy buenas, pues dijo, de aquí soy, y aceptó el reto. Se establecieron unos árbitros para decidir la validez de las pruebas que se propusieran, y al final de cuentas, como es obvio, el señor Russell ganó. Pero el señor Hamden no se dejó. ¿Cómo ganó? Clavaron unos postes en ese mismo territorio del río Old Bedford, donde Robot One hizo su prueba. Clavaron unos postes con unas marcas y todo muy bien medido y todo. Y con un telescopio en una distancia considerable pudieron demostrar que los postes más cercanos quedaban la marca quedaba más alta que en los postes más lejanos. Sí, o sea, alejándose y siguiéndolos viendo, obviamente por la curvatura de la Tierra, entre más te alejes, más más diferente se van a ver las marcas. Así es. Entonces, los árbitros le dieron la razón a Russell, le dieron el premio, vengan las 500 libras, gané, hoy sí vamos a comer carne. Pero, ¿qué hizo el señor Hamden? Pues se indignó, protestó, mandó amenazas de muerte a Russell y a toda su familia, cerró Reforma, eso no. No, cállate, que no pase otra vez. demandó, alegó. Y al final alegó que había una ley en Inglaterra que prohibía las apuestas. No. Y el juez le tuvo que dar la razón a él. Y el señor Russell tuvo que devolver las 500 libras y los gastos de todos los juicios que se establecieron. O sea que al final no fue muy, muy buen negocio. Así es que Qué mal perdedor. Así es que ya saben, nunca apuesten contra conspiranoicos. No hay que apostar contra ellos porque precisamente van a negar todas las pruebas y van a protestar. Y fíjate que van a usar todo lo que ellos odian, van a usar toda la fuerza de las instituciones, todas las todas las instancias oficiales para defenderse ellos, aunque sí, ellos mismos las critiquen. Es como el caso de, ¿te acuerdas de los motoqueros, de los clubes de motociclistas en Estados Unidos que comentaron la tertulia? Que ellos tenían registrados sus nombres y no podían usarlo para, y los mismos fiscales no podían usarlos para ridiculizarlos. Así, sí los recuerdo. O sea, nosotros repudiamos al sistema, pero que el sistema me defienda. Sí, contra el sistema, a menos que me convenga. Claro. Y bueno, después de esto, pues ya, la sociedad, se creó la Sociedad Internacional de la Tierra Plana en 1956, pero pues no levantó cabeza. ¿Por qué? Porque al año siguiente se lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, y para 1961 Yuri Gagarin realiza la primera caminata espacial. Ah, Yuri Gagarin. El gran Yuri Gagarin, que también tiene una vida muy interesante. Y una muerte más interesante, algún día hay que hablar de eso. Muerte muy misteriosa que puede dar para teorías con la conspiración. Sí, bastante. Entonces, a pesar de todo esto, de que había ya había satélites artificiales en el cielo, ya había fotos tomadas desde el espacio, ¿qué decía esta Sociedad Internacional de la Tierra Plana? Que todo era un montaje, claro, que no había pruebas fehacientes. Era Photoshop. Sí, claro. Ya para cuando el Apolo 11 alunizó y Armstrong puso un pie en la luna, pues ya, ¿qué más se puede decir? Que todo fue culpa de Kubrick, que todo es un montaje, que a mí no me convencen, todo es una conspiración. Entonces, ante todo esto, pues ante cada vez más y más pruebas, esta sociedad fue decayendo poco a poco. Ahora llegamos a la edad del internet, uh-huh, donde gente como Oliver Ibáñez, Eric Dubay o Iru Landucky nos instruyen acerca de la verdadera forma de la Tierra, entre otras cosas, ya que también nos informan del nuevo orden mundial, reptilianos y demás fauna nociva. Los peligros de Monsanto, los peligros de la élite mundial, el nuevo orden mundial es para ellos lo mejor del mundo. Ah, sí. Sí, pues que explica todo. Lo que los reptilianos nos controlan es lo mejor. Para no tomar responsabilidad de lo que nosotros mismos los humanos hacemos. Así es. Y hay más cosas. Hay gente muy mediática. Por ejemplo, y esto me duele particularmente, hay un basquetbolista que juega en los Celtics de Boston. Mis amados Celtics. No. Sí, uno de nuestras estrellas es el tal Kyrie Irving, que en un podcast con algunos de sus compañeros, él manifestó y expresó que él cree que la Tierra es plana. Pero bueno, ve de quién viene, es un basquetbolista, no es un científico. Sí, pero ese es el punto, de que a quién le cree la gente. Al basquetbolista. Sí, al que tiene todos los reflectores puestos. Aunque... No es que le crean, es que como tú dices, tiene todos los reflectores. Bueno, le dan voz, le prestan atención. Entonces ponle, los basquetbolistas tuvieron que haber pasado por la universidad. Ay, sí, con beca deportiva. Sí, no es garantía, pero pues alguna materia tuvieron, alguna clase tuvieron que haber tomado, ¿no? Entonces ya después, Kyrie Irving dice que no, que él en realidad no lo cree, que lo que quería era fomentar el debate, que la gente manifestara sus ideas. Digo, porque le llovió después de esto, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, ahora él dice que realmente no lo cree, pero que él quiere que la gente dude y cuestione todo lo que le dicen. Ponen, por ejemplo, el descubrimiento de América, que se dice que a él le enseñaron en la escuela que Colón descubrió América, pero aquí ya había gente, entonces esa frase de que Colón descubrió América no es cierta del todo. Entonces con esos argumentos pues medio se dan a entender, o más bien a malentender. Sí, justifican sus declaraciones. Pero pues mientras se dio este crecimiento importante en el número de creyentes en la Tierra plana. Todavía en marzo, este marzo que acaba de pasar, un señor Mike Hodges amenazó con hacer despegar su cohete casero y tomar la foto que iba a cambiar todo aquello en lo que creemos. ¿Y la tomó? Pero no, su cohete no despegó. Alguna falla técnica. ¿Quién es este Mike Hodges? Este Mike Hawks. Este es un señor igual, así, fanático de la Tierra plana, que se puso a recaudar dinero para construir este cohete. Y este ya fue tengo entendido que ya fue su segundo intento. En el primero, el gobierno se lo impidió porque iban a, el área donde lo iba a hacer, creo que no era muy segura. Y podía llegar a afectar a civiles. Entonces sí, le prohibieron el primer intento y en ese segundo tuvo alguna falla técnica que su cohetito no furuló. Estoy viendo que lo consiguió, que sí despegó, güey. Esto fue sí. Ya en marzo, pero se elevó 600 metros. O sea, 600 metros es nada. Sí, ¿no? En ese caso mejor mandas un dron. Sí. O un globo. No, casan. Un globo, ajá. Mandas un globo y ya. Sí, pero pues sí es... dice que necesita 84 kilómetros. De 600, pues ahí va, poquito a poquito. Yo creo que para 2025 tal vez llegue. Pues sí, quién sabe. Ya se ve grandezón, quién sabe si llegue. Ah, no, sí llega. Pues es que no has escuchado la frase, it's rocket science. Ah, claro. No es este tipo no sé qué sea, pero científico de cohetes, te aseguro que no es. Sí, no lo es. Y pues bueno, esa es un poco una breve historia de esta teoría de la Tierra plana. Oye, estoy viendo aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo? Mira, Mike Hawks es también no sé si se dice. Ah, sí, no, sí. Es es un Mike Hawk, es un conductor de limusinas. Es un es un Daredevil, es un artista de performance. Y es un doble de riesgo, ¿no? Ajá. Es un doble de riesgo y un conductor de limusinas. Nah. No creo que vaya a andar, a llegar ni a 2 kilómetros su cohete. Sí, no. Digo, no es por menospreciar, ¿no? Pero sí, hay cosas que requieren una cierta especialización. Claro. Sí, pero ya viste que, por ejemplo, para nuestro... Si nos escuchan de otros países, tal vez no saben, pero AMLO, nuestro queridísimo próximo presidente, nuestro muy seguro próximo presidente... Para él es súper fácil, lo que, no la ciencia de los cohetes, sino la ciencia de ir para el otro lado, para hacer excavaciones petroleras. Dice que nada más es hacer un hoyo en la tierra y ahí rascarle. No sé si viste esa. No, esa no la vi. ¿No la has visto? No, no manches, te la voy a mandar. Si dice, no, pues hacer un pozo petrolero no tiene mayor ciencia, nada más hacemos un hoyo en la tierra y ahí escarbamos. Neta, bueno, ¿no la has visto? Pa, te la voy a mandar. Esto creo que fue del 2013. Sí, eso fue en 2013. Imagínate, si eso es lo que pensaba. Fueron declaraciones oficiales, no está truncado, ni está nada. Sí, me imagino. Ah, manches. Sí, pero bueno, esa es la teoría de la Tierra plana. Ahora vamos a ver sus argumentos. Que, como dijiste, tú lo escuchaste en La Rosa de los Vientos. Yo escuché una entrevista con Wikiseba. Muy buen youtuber, por cierto. Y bueno, si quieren ver más explicaciones de cómo refutar la teoría de la tierra hueca con pruebas reales científicas, yo les recomiendo el canal de YouTube de Quantum Fracture y el del robot de Platón. Ellos son el tipo de Quantum Fracture es científico, es físico real, y el Aldo del robot de Platón es un informador científico. Y explican muy bien cómo esa teoría no puede funcionar, pero... Y lo explican mucho mejor que nosotros. Sí, porque nosotros tampoco somos científicos. No somos científicos, pero entendemos el método científico y entendemos cómo más o menos funciona esta madre. Sí. Pero bueno, los argumentos de la Tierra plana son esos. De que no se ve la curvatura de la Tierra. ¿Sabes qué dicen? Que no existe la gravedad. Que es un invento. Sí. Y así de, pa, es un invento. Ahorita salto de un precipicio a ver si es un invento. Sí, ese Newton era parte de la conspiración. Era un gris reptiliano. Claro. Sí. Otro punto que me gusta es que no existen los polos. Que el polo norte es no es inexistente, que por eso los vuelos pasan por ahí para llegar a en su mapa de la Tierra plana. Obviamente no saben de rutas de vuelo. Y que el polo sur es un muro gigantesco de varios kilómetros de altura de hielo, y eso evita que obviamente que el agua se caiga y que nos caiga y que todo se caiga por ahí. Así de wow. Sí, de hecho, con respecto a la gravedad, lo que dicen es que permanecemos aquí pegados porque el disco este de la Tierra va hacia arriba, ¿no? Ajá. ¿Y con qué? ¿Cómo diablos? Lo que también lo escuché es que no existe y dice que no estamos cayendo al sol. Y obviamente sí estamos cayendo al sol. Tú sabes que cualquier alteración en la gravedad nos podría llevar al diablo. Ah, claro. Bueno, pues esa es la famosa teoría de la Tierra plana. ¿Qué conclusiones sacas de esto? ¿Sabes qué buen argumento tienen también? ¿Cuál? ¿Has visto el logo de las Naciones Unidas? Ajá. Dicen que ese es un aviso, es un atisbo de verdad que nos da el poder encubierto. Ah, y es como la pirámide. Es como la pirámide que todo lo ve del dólar. O sea, le puedes sacar significados de lo que quieras. Sí, sí, pero conclusiones de esto, pues. Realmente esta es una de las teorías más que más trabajo me cuesta entender por qué hay quien lo cree. Porque hay tantas pruebas, tantas cosas que se han descubierto, que me parece increíble que se siga negando. Pero pues ya viste cómo es esta gente, o sea, tiene una percepción de la realidad diferente, no es que sea tonta o que quiera llamar la atención. Bueno, sí, muchos quieren llamar la atención con esto. Sí. Pero sí, yo les diría que si huele a pato, suena como pato, camina como pato, es una teoría de la conspiración. Sí. Y aparte es tan sencillo, o sea, que como este señor Hodge de su cohete, pues que inventen algo, que lo demuestren, que se vayan a navegar a encontrar el muro de hielo o algo. Fíjate que escuché una vez en un programa de misterio que sí encontré que un señor encontró un muro de hielo, pero eso fue creo que en el Polo Norte. Ahora les falló. Que contactó con alienígenas. Y de, pa, ¿en serio? Que era una misión militar y le chingaron. Y aparte, yo creo que también es un negocio para ellos también. sea, ve simplemente los, el primer congreso de contactados que se va a dar aquí. Te lo mandé, ¿no? Sí, me lo mandaste. No manches, es una joya. Es una joya. Y aparte tú dirías, bueno, yo te iba a decir, pues vamos a verlo, pero cuando vi que cuesta 900, casi 1000 pesos, dije, nah. Hay que pedir acreditaciones y vamos como como medios de comunicación. No, espérate, porque yo pensé que era un bulo, pensé que era broma esto. No, claro que existe. Pero no, de hecho lo vi en Superboletos. Y sí, aquí dice primer congreso de internacional de contactados con extraterrestres. 990 pesos en edad. Así de, neta. ¿Recuerdas te he contado del podcast de la guardilla? ¿Cuál? Es uno de unos españoles que son científicos, pero también con una forma de explicarse y expresarse muy coloquial, muy, muy divertida. Hace que como 3 años... estuvieron pidiendo así donaciones para comprar un micrófono porque ya no tenían. Ajá. Porque ya les estaba fallando. Entonces de ahí después de algunos meses, pues ya juntaron el dinero y ya compraron su micrófono. Entonces también allá hubo un ya ves que ya se da mucho estos encuentros, conferencias del misterio. Entonces ahí soltaron como de broma de que si el público les compraba el boleto, ellos mandaban a uno. No manches. Y así en 2 días ya tenían el dinero. Y sí, fue y regresó y dio su reporte. Y así todo, obviamente botado de la risa de todas las cosas que decían. Que si los contactados, que si los reptilianos. Todo así, súper divertido. Y sí, como que sí les pegó eso de que para nuestro micrófono, sí nos regatean mucho, pero para mandarnos este tipo de tonterías, rápido, lo juntan, ¿verdad? Ah, yo iría, yo iría. Sí, yo también, si tuviera los 900 pesos, sí. Nah, yo no gastaba en eso, la verdad. No, yo no gastaba en eso. Yo iría si me lo pagaran. O sea, estirar 1000. Estoy viendo de hecho aquí. Ya con ya con estudiantes. Con todos los cargos, ya son 1000 pesos cerrados. Sí. O sea, tú pagarías ¿qué son ¿Cuánto sería en dólares? A ver, 1000 pesos mexicanos a dólares. Son 50 dólares. Ah, sí, están mal, estamos. Sí, casi. 50 son dólares. 50 dólares para esa, nada, la gasta. Sí, no. Y aunque los tuviera. No, oye, fíjate que yo si los tuviera, sí iría. Ha de ser muy divertido. Pero es, yo creo que te sacarían por reírte, primo. No, tú sabes que yo soy muy muy serio, muy... Sí. Guardarías la compostura. Sí. Yo no la guardaría. Sí, habíamos de buscar una así gratuita. Sí, para... Que bueno, para no ir. Creo que haya gratuitas, porque todo esto se mueve por el dinero, pero... O si hay gratuitas, deben ser malísimas. Sí. Pero pues hay que buscarle alguna de haber... Pero, mira, leo la sinopsis del Congreso Internacional de Contactados. A ver. Dice, el tiempo ha llegado, revelando toda la verdad. Daremos a conocer los mensajes para los nuevos tiempos, así como las experiencias con los seres llegados del universo que tienen como único objetivo ayudar a los humanos a continuar el camino al de su infinita evolución espiritual. No mames, neta. Dice que llevan más de 40 años en comunicación directa con los extraterrestres. Y va, mira, si tuvieran una prueba real de eso, no estarían en el auditorio del siglo XXI. En el auditorio del siglo XXI, no, estarían en el Auditorio Nacional dando cátedra gratis. Ahí la gente sí pagaría por eso. Sí. Sí, es como dices, no, son... no hay pruebas. Pueden decir lo que quieran, pero... Es como JJ Benítez, puede decir lo que quiera, no tiene pruebas de nada. El famoso JJ Benítez. Ah, sí. Que no me gustó su libro. El caballo de Troya. ¿Lo leíste? El primero. Digo, ahí afirma que es todo es real y todo, pero digo, así, aún leyéndolo como ficción, tampoco me encantó, por eso ya no seguí con los demás. Creo que son... O sea, no es mal, siete. Es mal... Es mal escritor. Pues no sé si sea mal... No, no creo que sea mal escritor, pero su historia no me resultó interesante. Trata de una máquina del tiempo que viaja a conocer a adivina quién. A Anu. No. A Dios. A Jesús. A Jesús. Exacto. Ah, sí, tenía que ser, claro. Sí, de hecho, no sé en dónde leí sobre un cuento de ciencia ficción de que cuando fue la muerte de Jesús, en realidad toda la gente que estaba ahí, ninguno era de los judíos de ahí, todos eran viajeros en el tiempo que habían querido ir a ver ese momento en particular, porque la gente de esa época no le interesó. Creo que nada más le interesó su madre, sus apóstoles. Sí. Sí, pero entonces pero no. De eso trata el caballo de Troya, ¿no? Entonces pues, se infiltran ahí entre la comunidad y Jesús, obviamente, como es Jesús, él sabe que ellos no son de ese tiempo. Y por lo que sé, en los libros posteriores como que los atrae para ciertas enseñanzas especiales, ¿no? Pero no, ya no llegué al segundo libro, ¿no? Ya te dijiste, ya es mucha estupidez. Sí, demasiada fantasía. Voy a leer Spider-Man mejor. Mira, para que alguien como tú me diga que es demasiada fantasía, es demasiado. O sea, no, y más que te lo venden como que es real. Para ellos, Aesito lees el prólogo y todo, y es real, es un... Son documentos y que es el testimonio de uno de los militares que estuvieron ahí implicados, pero no, la verdad no. Ya va por ti el FBI y la CIA por decir todo eso, ya escuché la... Sí, ya los escuché. Muy bien. Pero bueno, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con esto y de caer sobre todo en eso. Y básicamente usar el sentido común. Sí, sí, está muy bien que cuestionar todo, pero hay que buscar pruebas y no negarse. Digo, el día que a mí me demuestren que existen los extraterrestres, yo creeré en los extraterrestres. Sí, mira, yo estoy seguro de que existen, pero no te puedo probar cómo diablos... O sea, cómo diablos probártelo. Estás ¿Sí? segurísimo que existe, el universo es demasiado grande como para que no existan civilizaciones, simplemente el... ¿cómo se llama? Lo que es la paradoja de Fermi, el algoritmo de Drake, por simple matemática hay civilizaciones inteligentes, ya no digamos seres vivos de otros planetas, o sea, eso seguro hay, y probablemente lo... sea lo primero que vayamos a descubrir, pero ahora, razas inteligentes, eso creo que nos va a costar mucho más trabajo. Sí. Pero por el momento no tengo cómo probártelo. Sí, ¿no? Ni tú ni nadie. No, ¿cómo no? Los contactados te lo pueden probar. Si me lo probaran, yo voy y te llevo, seguro. Pero bueno, pasamos a las fuentes. Las fuentes son un estudio, Connecting the Dots, como dijimos, y patrones ilusorios y la percepción en los patrones ilusorios predicen las creencias en las conspiraciones y lo supernatural, obviamente Wikipedia. La Rosa de los Vientos, que te encanta, no sé qué te encanta. Sí, la verdad sí. La tertulia es muy buena. Tienen cosas buenas. El YouTube y toda la basura que me tuve que tragar por esto. Oliver Ibáñez es un... Como digo, lo respeto solo porque no se pone loco. Un artículo del País de cómo reconocer una teoría de la conspiración. Y El Ojo Crítico. Sí, esta es una revista digital que se dedican a cuestionar todo este tipo de cosas. Que es muy buena, pero fíjate que leyéndolo me he dado cuenta de que pasa lo mismo que con todas las oposiciones del mundo. La comunidad escéptica está muy dividida. Pero, ¿sabes qué? Estará muy dividida, pero hay muchos puntos en común y que se pueden probar. Lo que está más dividido son los conspiranoicos, que unos defienden una teoría, otros defienden otra, y no se dan no hay puntos en común entre ellos mismos. Sí, no, y es más difícil, cómo llegan a un consenso un terraplanista con alguien que cree en la tierra hueca, por ejemplo. No se puede. Cuestiones totalmente diferentes. Pero sí, lo de los escépticos, eso sí me sorprendió. Yo pensé que eran como un frente más unido, pero no, sí tienen bastante broncas entre sí. No, yo ahorita estoy un poco triste porque por la noticia que me acabas de dar antes de iniciar el podcast. No, a mí me da alegría. ¿Por qué? ¿Por qué te regodeas en el fracaso de Han Solo? Gracias a eso no vamos a tener Obi-Wan. Yo era feliz con mis 3 películas originales. No necesitaba, el mundo no necesitaba más. Claro que el mundo necesita más Star Wars. Obvio, sí. Pero pues que lo hagan bien. No, es que, sea nada, que no sea nada más para sacarnos dinero, que aporten cosas interesantes, bien hechas. Ay, a mí me gustó Han Solo. No, yo sigo sin verla y creo que así seguiré. Hasta que salga. Ya, claro. Ya te la spoileé. Sí, sí. La parte interesante ya. Sí, pero... es como... Creo que esto sigue... No sé si sigue en cine. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, pero ya salió Los Increíbles. A lo mejor ya la botaron. Ah, sí, es cierto. Salieron Los Increíbles 2, que no, tampoco me llama mucho la atención la verla. No, a mí tampoco. Que la de Los Increíbles, la original, es mi película Pixar favorita. Pero no creo que voy a verla. Bien lo dijeron hoy en uno de mis podcasts favoritos. Yo siempre lo vi así, que es un Los Increíbles es una película de la infidelidad y la crisis de los 40. Ah, claro. Quizás por eso me gusta. Claro, porque estás pasando por la crisis de los 40. Sí. Te vas a comprar un carro del año e ir a levantar chicas a los antros. Ah, claro, y me voy a hacer un tatuaje. Ah, eso te falta. Y vestirte a la moda. Ah, pues tú te vistes casual. Sí. Budín casual, le llaman. Llevas bastante bien los 40. Sí. He sobrevivido hasta ahora. ¿Qué digo? Apenas voy en 41, pero bueno. Ay, yo apenas voy, yo apenas llegué a los 20, ¿ya ves? Ajá. No, ya sé, 10 más, pero... están bien, ¿eh? Los 20 y 10. Los 20 y 10. Pero estamos bien. Yo creo que... Para como veo a mis amigos de la primaria o la secundaria, la llevo bastante bien, ¿eh? Sí, bastante. No, imagínate yo. Todos casados. Ya todos con broncas con los hijos. Y tú con un gato. Yo con mi gata, nada más. Viviendo y un perro. Y un perro que no ha dejado de ladrar todo el podcast. Oye, sí, ¿quién sabe dónde será ese perro? Normalmente no es así. Va, pues ya nos extendimos bastante. Les agradecemos por aguantarnos tanto tiempo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Se despide Cyborg. Y Robin, dice acá el joven. Claro, porque no puede ser Starfire o Raven. No. No Chico Bestia. No eres salvaje. Sí, no, para nada. Pero bueno, muchas gracias nada a más todos. Te quedo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.